a la maestra que la escritura con tinta de antes no se podía borrar de ninguna forma. Y tú sabes que una parienta tuya me enseñó cómo se borraba una cosa escrita con tinta de año y queda el papel blanquito, sanito, vuelve a escribir. Un algodón mojado en agua, jane, y otro mojado en agua. Le hace así, el papel lo deja secar y queda fresquito como si fuera nuevo. Así. Y entonces hablábamos con eso y dice, ay, yo nunca había oído, dice, que se borraba la tinta. La tinta se borraba, sí, pero rompías el papel. No era borrar lápiz. ¿Ves? Otra cosa que nos falta es el embarcadero. Ese no lo tenemos ya. Lo que le dije yo ayer era, el embarcadero, vamos a decir, es como los que hay comunes en campaña ahora, que hay muchos. Pero de acá entraban a un corral pequeño y de ahí a la vía donde estaba el vagón. Entonces después había una máquina y los iba llevando de a uno, hacia los iba tirando y llenaban el siguiente. Yo vi hasta... ...de animales que se embarcaban y cerraban ese y abrían las puertas del otro, lo arrimaban al embarcadero. Y ahí los embarcaban. Santana, ¿cuántos eran? 14, 15, cada tantos días embarcaba. 35 embarcó un día. 35, más lo que vi yo, no sé sí, si señor, más o no. Pero eso era siempre. Más o menos, pero 35 vagones se embarcaron, que no sé si fue lo máximo o no, porque yo no venía a todos los embarques. Si está visto, no venía estaba. A veces que andaba acá en la estación Miguel, pero otra vez no. Y ya digo, y ahí era un corral pequeño ahí, y después un ascendente así, y de llegaban mayor a menor, de mayor a menor. A nivel con el piso del vagón. Ahí está. Y ahí iban entrando los animales. Era fácil embarcar, era una pasada. Tenían un par de picanas, dos o tres. Pensaba, los mira, para arriba el vagón nomás. Digo, fácil para los que ya estaban prácticos, pero era lo mismo que bajar y todos los animales allá en Tablada, eran todos expertos. Nunca estuve yo en Tablada. Nunca estuve. No. Y después, igual cuando iba en camión, tampoco, nunca, y que estuve con camioneros, que viajaba con ellos, prácticamente. Yo no trabajaba con ellos, pero viajaba. Y íbamos para Tablada, decían. Yo me bajaba donde me iba, a donde iba, que me llevaban por piernada algunas veces. No sé, digo, o sea que. Acá habían hasta 40, 50 animales. Después pasaban a otro, allí arriba, otro redondel chico. Y de ahí pasaban ya al embarque para arriba. Vamos a decir, hacia el vagón. O sea que era, lo que queda es esto de lo que era antes. Nosotros no lo podemos arar porque la estación Migue es un lugar de tierra muy buena. No lo podemos arar, sino que quinta me haría acá en todo esto por tanta no, piedra. No, déjalo de juguete para que jueguen los chicos y ya no te pongas a trabajar. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? La sierra de leña hasta allá, cerca del finado Afenti. El padre de Rodolfo, el de la empresa fúnebre, trabajaba con estillas y rolos, que en esas épocas, sí, como así, no había otra combustión menos que la leña. Después vino en el 42 las cocinas a queroseno. Y ahora ha vuelto otra vez la leña, sí, porque las estufas todas es calefacción de leña. Hay eléctricas y de todo, pero una casa de lujo. Es la cocina, la estufa leña. Antes todo de allá, de los pinos, hasta esos otros, acá todo el andén que se le llamaba, o se le llama todavía en todas las estaciones, muy especialmente los domingos de tardecita, se llenaba completo entre los que iban a viajar en el ferrocarril y los mirones y los que íbamos a ver. Por el gusto, porque no íbamos de eso. Y estaba limpito todo, un pedregullito suelto. Y ahí lo mantenían el guardabuja y el jefe y el telegrafista tenían todo divino. Pero ahora que se van llevando las cosas de a pedazos. Si todos llevan, ¿tuviste lo que pasó con Rausa? Sí, sí. Iban todos a desarmar. Yo no fui nunca.